Honorables magistrados, autoridades ancestrales que nos acompañan desde el territorio Kherchi ubicado en Ixcán, nos convoca en esta mañana a plantear alegatos por el recurso de apelación presentado dentro del expediente 1596-2016, porque no estamos de acuerdo con la sentencia emitida en fecha 29 de marzo de 2016 por el Tribunal Acuo. Nos referimos específicamente a la finca 3237, folio 90 del libro 18 de El Quiché, que se formó en base a un proceso de denuncia de tierras baldías que se realizaron en el marco de la reforma liberal. Cuando las 32 comunidades se abocaron a nuestra asesoría, nos hicimos una pregunta y con la venia del presidente de esta corte, voy a hacer uso de un mapita para que nos ubiquemos en la territorialidad. Chinique es un municipio pequeñito, un municipio ladino, que está ubicado al sur de El Quiché y es propietaria de cerca de 356 caballerías de tierra que están ubicadas en el Ixcán, en el suroeste del Ixcán, que está rodeado por dos ríos, el río Chisoy y el río Copones. Y nos hicimos la pregunta, ¿cómo era posible que un municipio totalmente lejano fuera propietaria de una tierra que era muchísimo más grande que lo que constituía el mismo Chinique? Entonces empezamos la investigación de este caso y nos remitimos a un peritaje antropológico. ¿Son los Kherchi habitantes ancestrales del lugar? Diego Vázquez Monterroso plantea entonces varias conclusiones dentro del peritaje que está acompañado en marras en este proceso. Y establece que es una tierra que está ocupada inmemorialmente por parte de las comunidades, que puede datar, por lo menos se puede documentar, en aproximadamente más de 250 años hasta 350 años que han tenido, por lo menos se puede datar esa tenencia de la tierra. ¿Y eso cómo se puede establecer? Pues mediante el peritaje se puede establecer con las toponimias y con toda la relación que puede haber desde la ancestralidad y de los padres y de los abuelos que han estado en ese lugar. También se refieren varios autores como Van Ackeren, que refieren toda la relación que hay de los monumentos arqueológicos en el lugar, es territorio Kherchi. ¿Qué pasó entonces en el marco de la reforma liberal? Los militares que apoyaron a Justo Rufino Barrios empezaron a denunciar tierras baldías, era el botín de guerra en ese momento. Y los milicianos empezaron a buscar tierras, y cada tierra que encontraban buscaban cómo hacerlas para denunciarlas como baldías. En este caso, denunciaron 200 caballerías de tierra como baldías en el territorio Kherchi, totalmente lejano a lo que constituía Chinique. Como no podían los milicianos poner a su nombre, porque el código fiscal vigente en aquel entonces solo les permitía poner 30 caballerías a su nombre, y estas eran 200 caballerías, entonces canalizaron a través de la municipalidad de Chinique la adjudicación de esta tierra. En principio, hay otro peritaje que está acompañado dentro de este expediente, que es el elaborado por el doctor Sarazúa. El doctor Carlos Sarazúa hace toda una investigación registral del momento y establece que la aplicación del código fiscal en ese momento fue vulnerado. ¿Por qué? Porque los mismos que querían ser beneficiarios de la tierra se constituyeron como testigos. Y porque además nunca se llevó a cabo la medición real de la tierra. En ese sentido, es importante establecer que más adelante, en 1914, se intentó realizar una medición de la tierra, la cual no se constituyó y no se pudo concluir porque el mismo ingeniero topógrafo hace constar que los indios que ocupaban el lugar no lo dejaron pasar. Es importante este documento, que nosotros no lo tenemos a la mano, pero está en la municipalidad de Chinique, y nos encantaría que este tribunal pudiera pedir ese documento en auto para mejor proveer, porque ahí claramente hace constar el ingeniero que no pudo realizar las mediciones de esa tierra y nunca se realizó tal repartición. ¿Por qué? Porque estaba ocupada, porque habían habitantes en aquel lugar. Este acta se llama acta de medición de fecha 9 de julio de 1914, que está en poder de la municipalidad de Chinique. Con ella se comprueba que existen, el área está habitada, lo cual contraría el código fiscal del momento, y segundo, nunca se pudo llevar a cabo la medición de la tierra. Por eso es que en la primera inscripción de dominio no hay colindancias de esta finca. No hay colindancias y tampoco se realizaron las notificaciones a los colindantes, vulnerando totalmente el derecho, digamos, la normativa vigente en su oportunidad. Planteados esos antecedentes, son cuatro los puntos, y ruego a la honorable Corte que considere el tiempo por la importancia de este caso. Son cuatro los puntos a los cuales me voy a referir en forma concreta. La primera es, la Sala de Corte de Apelaciones del Ramo Penal, que conoció en primera instancia este tema, resuelve que no puede conocer y no puede dar una sentencia favorable en este caso, porque el artículo 70 de la Constitución Política de la República de Guatemala no está desarrollada. Y ante la ausencia de una norma específica y ordinaria que regule la propiedad comunal de pueblos indígenas y los derechos de pueblos indígenas, no puede sobrepasarse sobre su calidad de juez ni constituirse como legisladora, por lo tanto no puede resolver este tema. Eso es absurdo, honorables magistrados. Desde que Guatemala suscribe la Convención de Viena, estamos obligados de buena fe a cumplir con los convenios y tratados internacionales a los cuales estamos suscritos. Por incorporación del artículo 44 y 46 y formando parte del bloque de constitucionalidad, debe aplicarse lo que está regulado en los artículos 13, 14, 15 del convenio 169 de la OIT y el artículo 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Además, entendido que el artículo 67 constitucional claramente establece la propiedad comunal y la tenencia histórica de la tierra. En ese sentido, es totalmente contrario a derecho lo que resuelve en este sentido y en este punto el Tribunal AQO. En segundo punto, el Tribunal AQO hace un símil de este caso con el caso resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso de Sauyo Comasha versus Paraguay. En síntesis, ¿qué pasa con el caso de Sauyo Comasha versus Paraguay? Lo que pasa es que hay una propiedad de pueblos indígenas que aparentemente pierden la posición de ella y es adquirida por terceros propietarios de buena fe. Entonces el Estado tiene un dilema, ¿qué hace con esos terceros propietarios de buena fe? Pero el tribunal hace una mala interpretación de este caso aplicándolo al caso de los Erchí ubicados en la finca Patio de Bolas Copón. En principio, porque las 32 comunidades nunca han perdido la posesión y la tenencia histórica de la tierra, siempre han estado en el lugar. Y no se puede reconocer a Chinique como un tercero comprador o adjudicado de buena fe de estas tierras, porque vulneraron el código fiscal y lo hicieron con el ánimo de despojo, aun cuando fuera en el marco de la reforma liberal. Entonces no pueden ser considerados terceros de buena fe. En todo caso, señores magistrados, en todo caso, si fueran terceros, es el Estado el que tiene que corresponderles a ellos esa sustancería de buena fe. Pero no pueden venir y cobrarle a las comunidades indígenas y decirles que deben de comprarles la tierra que siempre ha sido de ellas. Tercer punto, honorables magistrados. La Corte considera que no puede resolver este tema porque es un acto preconstitucional. Eso también es totalmente absurdo. El Código Civil es preconstitucional. Si el criterio fuera que no podemos aplicar normas ni actos, ni conocer actos que son preconstitucionales, ninguna normativa que fuera anterior a esta Constitución podría ser conocida por ese tribunal. Pero Norberto Bobbio nos resuelve y habla sobre el principio de la unidad. ¿Qué significa eso? Las normas de un Estado son una. Y ante las normas de un Estado, todos los problemas deben de ser resueltos. Pero aquí hay una cuestión importantísima, que seguramente será el argumento de la autoridad impugnada, es sobre la temporalidad. Porque dicen, ya pasaron más de 30 días. Aquí no aplica esto, señores magistrados. ¿Por qué? Porque aquí el agravio es continuado. Y además, algo muy importante que hay que tomar en consideración sobre los principios que rigen la propiedad comunal, y es que las propiedades comunales de derechos de pueblos indígenas son imprescriptibles, nunca dejan de ser propiedad comunal. Por lo tanto, señores magistrados, tampoco en ese sentido puede considerarse la preconstitucionalidad. Eso está reconocido ya en sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en la Declaración Universal de Derechos Humanos de Derechos de Pueblos Indígenas. Las propiedades de pueblos indígenas son imprescriptibles, inembargables, indivisibles e inalienables. Y ante esa imprescriptibilidad no puede entonces alegarse la preconstitucionalidad, y no puede entonces el Estado abstraerse de conocer un problema que viene arrastrando por más de 100 años y a la cual, en un peritaje que está acompañado también en este proceso que hizo que se hizo sobre el estado psicosocial de las comunidades que hizo la doctora Ruth del Valle, ustedes podrán entender cuáles son las fases de victimización y de agravios que han sufrido estas comunidades. Por último, quiero concluir, señores magistrados, en que el Tribunal ACUO refiere que la única solución en este caso es que las comunidades prosigan un procedimiento de compraventa de la tierra que se activó a partir de 1996. Hay que entender que la única solución que le daban los asesores a las autoridades era compren la tierra, compren otra vez lo que es suyo, como pasó en la reforma liberal, como pasó en la colonia, compren otra vez lo que es suyo, y si la tienen que comprar una, dos, tres veces, cómprenla. Esa no es una solución, señores magistrados. No se puede comprar lo que es de uno. Pero más aún, el tribunal dice, como ustedes se sometieron a un proceso de compraventa, hacen un reconocimiento expreso de la propiedad de Chinique. Y lo correcto es continuar este punto. Eso es más absurdo aún, porque aplicando los principios de los derechos humanos de pueblos indígenas, los derechos humanos, señores magistrados, son irrenunciables. Nosotros no podemos asesorar a nuestros patrocinados diciéndole vayan a comprar la tierra y renuncien a su calidad de propietarios ancestrales, renuncien a su calidad de propietarios regulados en la Constitución Política de la República, y más aún decirles renuncien a ese derecho que tienen a una vida digna, a mantener la paz, el desarrollo integral regulados en la Constitución Política de la República y en la Convención Americana de Derechos Humanos. Por lo tanto, señores magistrados, y habiendo planteado estos puntos, solicitamos que se declare con lugar el recurso de apelación planteado y, en consecuencia, con lugar el recurso de, la acción de amparo presentado, y se restituyan todos los derechos vulnerados y que han sido vulnerados en forma continuada hacia las 32 comunidades acá representadas, y se ordene la cancelación a nombre del municipio de Chinique y se reconozca como legítimos propietarios ancestrales a las 32 comunidades que acá están representadas. Muchas gracias.